penso a venir. Ey, lo que quiero es solo verte reír. Esta locura que está cerca de mí. La la la la la la la la la la la. Mamma mia, che sería. Mamma mia.